Radio Cabaret. Y las radiocabareteras hemos almorzado de deliciosas papitas, comiditas ancestrales, empanaditas, un montón de cositas ricas que nos ha dejado las compañeras de los proyectos gastronómicos de la Feria de Economía Solidaria, Inmigrante y Diversa, en la que estamos hoy, Radio Cabaret, y estoy con Patti Atayaycuta y Viole Lacopito. Pero ahora vamos a continuar porque todavía quedan más proyectos. Queremos hacer 100 proyectos, pero vamos 10. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Estamos con Tom. Tom de Empatrabas. Tom, ¿cómo estás? Oli. ¿Todo Oli. Bien? Pues estoy muy contento. Me gusta mucho esta feria. Ya vinimos el año pasado y... Es muy lindo ver cómo crecen las cosas. Es la segunda vez y está más grande, ¿sí? Es enorme ahora. ¿Y hay más proyectos? Eso no sé, yo creo que sí igual, ¿eh? Sí, que el ¿no? año pasado. Siento que sí, o sea, si son 100. Además por el predio, que es mucho más grande. El año pasado fue en Cambayó y era como una pequeña calle y ahora estamos ocupando una plaza entera, imagínate. No, llenamos la plaza y con proyectos fabulosos. Ahorita estábamos hablando con Halal, por ejemplo, que las tenemos atrás, las compañeras tomando el té. Para nosotras ha sido delicioso, nos han dado té. Ay, sí, a nosotros también. Ah. Uno de los compañeros marroquí, cuando dijeron, tenemos té marroquí, dijo, ¡ah! Pues sí, hay té marroquí, qué delicia. Pues después de ese té, de que ya estamos aquí, vamos a hablar un poquito de Empatrabas. ¿Qué tiene Empatrabas? ¿Qué hace Empatrabas? Dice, la palabra lo dice un poco. Empanadas travestis. Empanadas. De ahí viene el nombre. Travestis. ¿Por qué? Porque justamente somos un colectivo de personas trans, migrantes, que residen en este momento en Barcelona y que a través de la venta de comida es que nos ganamos la vida, básicamente. O sea, el proyecto se llama Empatrabas, bueno, por lo de empanadas travestis y por qué travestis. Habrá gente que no conoce a las personas trans que dirá, ah, pero travestis es un insulto. No. Travesti es como nos ha llamado la gente por no entender cuál es nuestra identidad. ¿Qué hacemos nosotros con esa palabra? La resignificamos, la retomamos, ahora es nuestra, entonces somos empatrabas y orgullosas. Es eso, nuestro colectivo nace a partir literalmente de la necesidad, de la precariedad que enfrentamos las personas transmigrantes sin papeles, ya que a las opresiones que ya tenemos se le añade la transfobia, ¿no? Que muchas veces tenemos una documentación legal que no es con la que nosotros nos sentimos identificadas, ¿no? Con géneros que no son los que con los que vivimos. Y pues a veces pareciera que es muy difícil comunicar esto, ¿no? a un empleador y pues casi siempre se sufre de transfobia, de discriminación y obviamente al ser transmigrantes, pues con todo lo que eso implica, ¿no? Desde el racismo hasta la xenofobia, hasta la gordofobia, bueno, en general, nuestros cuerpos son todas las fobias discriminadísimos. Y discriminaciones de, bueno, discriminaciones desde este régimen, porque muchos empleadores funcionan en ese régimen colonial que ni siquiera se han dado cuenta, simplemente lo tienen ahí como en el chip, en la cabeza. Pero esta es una alternativa. ¿Y cómo se organiza esta alternativa? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Cocinan juntos? ¿Cómo va? Bueno, nosotros tenemos una cocina de la cual no puedo decir ¿hablar? La ubicación. Ah, porque bueno. Siempre resistiendo. Secreto. Secreto. Y porque nosotras siempre, las travestis siempre misteriosas. entonces, hemos conseguido montarnos una cocina con nuestro horno. Pues estuvimos este año, por suerte la conseguimos. Antes lo hacíamos desde casa, era muy difícil. Y ahora tenemos como una base, ¿no? Entonces, lo que hacemos desde ahí es producción y también, obviamente, juntarnos. Muchas veces necesitamos por apoyo emocional solo vernos, entonces está bueno como punto de encuentro. Y lo que hacemos por lo pronto es que tenemos un grupo motor de personas que van llevando la organización y luego personas que vienen de voluntarias, o sea, pero pagos, ¿no? Ajá. O sea, que vienen, por ejemplo, no a organizar, ni a dirigir, ni a distribuir el dinero, sino que vienen a cocinar o que vienen a limpiar o que vienen... La idea de Empatrabas es, yo por ejemplo, que fundé el proyecto con otra compañera que es de Bolivia también, que es trans, lo que proponíamos es, como somos personas también neurodivergentes, porque se añaden cosas, ¿viste? Se añaden. Estamos en el espectro autista y bueno, y tenemos nuestras divergencias ahí de necesidades y de energías. Entonces lo que hacemos es llevarlo lo más respetuosamente posible con cada uno. Es decir, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, no podría conseguir un trabajo de 8 horas porque me agarra un ataque de pánico y que te vaya bien, ¿me entendés? Sí. Las veces que me he tenido que comer ataques de ansiedad o discriminación o, bueno, incluso cuestiones de agresión sexual en cocinas profesionales por mi cuerpo o por quién soy, ¿no? Entonces digo, bueno, pues Empatrabas viene a ser una alternativa para que nosotros podamos existir como somos y que si en ese momento te tenés que ir, te vas. O si no te sentís bien, tal, o si hay algo que no te gusta, se habla, no se impone, ¿verdad? O sea, la idea es que por más que haya un grupo motor, las cosas se hablan y se coordinan entre todos. Nadie tiene nadie es jefe, digamos, sí. ¿No? Porque la idea es que es una colectiva y que es para todos por igual. Sí. Y si es para todos, pues todas las cuidamos, pero también todas damos lo que podemos. Exactamente. ¿No? Como no sobreexigir, porque tampoco creemos que hacemos esto solo por dinero. La idea de Empatrabas es que en el futuro se pueda convertir en cooperativa legalmente para poder contratar a personas sin papeles que estén en búsqueda, porque justamente las personas trans muchas veces vienen por asilo. Sí. Porque en sus países las quieren matar. Los exilios. Exactamente. Entonces, justamente lo que queremos es que al ser tan difícil los asilos para las personas trans, porque es horrible, tenés que explicar tu historia, tenés que demostrar que has sufrido violencia de esto y del otro, y muchas veces no te creen y no te dan la paga y no te ayudan y piensan que te estás inventando todo esto. Yo le hago una pregunta a la gente que nunca conoció una persona trans o oprimida en general: ¿quién se inventa el dolor? Esto es real. Entonces, lo que queremos hacer es ofrecer cada vez más alternativas. Por el momento, lo llevamos desde nuestro corazón y no hay una contención, marco legal, ni unos subsidios, ni nada. Pero la idea es que con el tiempo el proyecto vaya creciendo y efectivamente podamos crear una cooperativa para poder dar un poco más de espacio. Que tenga otros espacios, que ¿no? podamos tener que desde hormonas hasta una biblioteca, hasta clases, sí. Porque hay chicas que saben peluquería y quieren compartir su conocimiento. Yo puedo dar talleres de cocina. Hay unos que saben diseño gráfico, ¿no? Como capacitarnos entre nosotros, porque justamente el conocimiento no hay que acumularlo, hay que distribuirlo. Exacto. Y yo no creo que porque yo tuve la capacidad o el privilegio de poder estudiar cocina, pues alguien más no va a poder aprender porque no se lo paga. No, justamente lo que queremos es dar esos espacios y que estén al alcance. Bueno, te voy a recomendar a las compañeras de atrás que tienen una cooperativa de financiación ética y solidaria, para que te pases después, porque si estás pensando en una cooperativa, ellas han hablado de alternativas que han creado, sí, COP Halal. Bueno, Tom, esto me encanta, pero falta que me hables un poquito de la feria. Dijiste algo ya. Sí. Sí. Pero, ¿qué, o sea, cuál es la importancia de la feria para ti? Bueno, y para el proyecto. Lo primero, que no nos sentimos tan soles. Eso yes. Primero, es lo primero que siento cuando vengo acá, y de hecho recién estaba dando una vuelta y pensando, ay, necesitamos que esto sea más de una vez al año, porque la verdad, es amor. Primero, que no se nos suele dar espacio en las ferias públicas de ayuntamiento ni nada por cuestiones legales y o discriminación, y que además es muy difícil. Hay una contención, sí. Hay una contención acá que no hay en otros lugares, porque estamos todos luchando. Y se siente y se nota en cada puesto, en cada producto, todo el cuidado que hay, todo el amor que hay, cómo la gente lo hace desde el corazón. Y cuanto más veo que hay más proyectos, me pone más contento, porque creo que esto tendría que ser gigante. Tendría que ser un evento al que todo el mundo venga todos los años, porque esperan ese día para ir. Una fiesta. Yo sé que yo lo espero. Yo lo espero, yo también. Sí, bueno, es nuestra primera vez con Radio Cabaret, pero creo que lo esperaremos por siempre. Institucionalizaremos la radio. Que la radie también. Bueno, hagamos entonces el último ejercicio de esta capsulita. Gracias por toda esa fuerza que nos traes, Tom, y que trae Empatrabas, de verdad. Ha Gracias sido increíble. Entonces hagamos una cuñita. Una frase, Tom, que resuma qué es Empatrabas. Resistencia trans contra toda autoridad. ¿Te sirve? Perfecto. Es una de las frases que usamos. Bueno, pues vamos a empezar con un sonidito. Yo digo somos Empatrabas y tú lanzas la frase. Vale. empatrabas. Resistencia tarde, trans contra toda autoridad. Permítanme yes. sugerirles la siguiente indicación. Olvide a todo percebe y mueva su cola. La señorita echó en la calle. Arde fuego en la ciudad y no es por la vecina. Las cabas salieron a mover la pota y me fascina. Las compañeras, las que caminan de todos lados pero todas vecinas. Con mi cula yo le hago ta ta ta ta ta. Se quedaba viendo y le digo más hasta allá. Me dice que el tuerque es notificación. Yo lo miro y le pregunto pero qué sabía. La Aeroteca es una cooperativa que, como bien lo dice Zafira, es migrante, de mujeres migrantes, pero con el fin de poder hablar y de discutir de sexualidad, pero desde una mirada feminista y antirracista. Lo que nosotras veíamos y traíamos también como historia de nuestros propios territorios era una educación sexual marcada por un tema de miedos, de terror, además un negocio del sexo muy pensado para los hombres, sin ninguna emocionalidad, y donde no hay espacio muchas veces para el deseo femenino y mucho menos para la disidencia. Entonces, la idea es poder generar espacios donde discutamos sobre sexualidad, donde la sabiduría venga desde los mismos participantes de cada uno de los encuentros y podamos construir ahí conocimiento y compartir experiencia. Suena bellísimo. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Qué traéis a la feria? ¿Cómo os organizasteis? Y también, ¿cuál es el aporte también a la lucha? Ajá. Bueno, nosotras venimos a esta feria primero y en primer lugar porque creemos que es muy importante tener estos espacios. Es una lucha y es un posicionamiento político que los migrantes nos tomemos el espacio público, que vengamos con nuestros proyectos, con nuestras propuestas, que traigamos nuestras tradiciones, nuestra cultura y que la pongamos también en el fondo de manera pública, que todo el mundo pueda ver y que pueda conocer lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que también significa tener una historia de migración en el cuerpo, ¿no? Y eso va muy vinculado con la Aeroteca. La Aeroteca cree que el principal territorio que habitamos es el cuerpo, más allá de donde vengamos, de donde estén nuestras raíces, el cuerpo es el territorio que siempre nos acompaña y es un cuerpo también que sufre colonialismo, que sufre de las consecuencias del patriarcado, de las consecuencias del racismo, etcétera. Y por lo tanto es muy importante para nosotros traer también ese discurso, traer esa conciencia, invitar a la gente a explorar y conocer sus cuerpos y ver cómo su historia de vida y la historia que está marcada por las experiencias de cada uno conviven y habitan en él, ¿no? Sí. ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Cuántas son? ¿Quiénes son? Por ahora somos tres mujeres migrantes que estamos representando Colombia, Chile y Argentina. Pero la verdad, no, hemos tenido el gusto de generar red cooperativa con personas de distintas partes. Aquí Kimi, que está a mi lado, también es parte de esa red cooperativa hermosa que hemos tenido la oportunidad de formar. Somos tres mujeres migrantes, como decía. Obviamente, es muy interesante también cómo generar cooperativa, porque el cooperativismo en Barcelona está muy trabajado, pero también venía desde una lógica muy catalana. Muy fijado, ¿no? Y aquí nosotros traemos otro, no solo otras temáticas y otras cosas de las que conversar, sino también una historia de ser cooperativa diferente. Desde los papeles de cada una, los conflictos que hay que tener también en ese sentido, hasta poder lograr conformar y tener un proyecto. Nosotras todavía estamos en etapa de constitución, exactamente cruzado por nuestros papeles, por terminar de tener nuestras visas, etcétera, pero estamos todo en eso. Todo se cruza. Pero entendiendo que eso hace parte también de la cooperativa. Y le da riqueza a esa cooperativa también. Exacto. Esa misma historia de lucha finalmente. Exacto, de pasar por eso. Genial. Exacto. Yo también quiero ser parte de esa red. Pati, vamos a ser parte de esta red, Radio Cabaret. Parte de la Aeroteca. Bienvenidas, Serán. Bueno, vamos a terminar entonces con una pequeña cuñita express. ¿Estás preparada? Wow, cuñita express, ok. Necesitamos una frase que resuma un poquito todo lo que me has dicho. Ajá. Una frase potente. Ok. Entonces, ¿me va a dar un segundo para pensarla o me lanzo? Sí, no, cierra los ojos si quieres, okay. Respira. Y decimos que la Aeroteca es... placer antirracista y feminista en el centro. Perfecto, entonces vamos a echar un poquito de jarana y lo repetimos. Placer antirracista y feminista en el centro. Sí. Yes. Bravo. Muchas gracias. ¿Me por las tetas? Sí, sí, sí. ¿Qué bueno, las escuchamos. No sé hay barce, hermano. Mejor ni de meta. Porque mi cula es mi metralleta. Porque mi cula es mi metralleta. Porque mi cula es mi metralleta. Y es tan poderosa que mejor ni de meta. Porque mi cula es mi metralleta. Porque mi cula es mi metralleta. Porque mi cula es mi metralleta. Y es tan peligrosa que mejor ni de meta. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Y hemos cambiado y estamos cambiando y seguimos en la Feria de Economía Migrante Solidaria Social aquí con Plataforma Cero y Kini Martínez. Hola Kini, ¿cómo estás? Hola Viole, hola a todas, a todos y todes. Bueno, aquí trabajando, currando, porque aquí se viene a trabajar, a poner en el foco y en el centro las cosas que hacemos desde la perspectiva migrante, como decía la compi hace un ratito de la Aeroteca, la visión que se tiene aquí del trabajo en construcción colectiva y del cooperativismo está encajada dentro de la estructura propiamente dicha y de la construcción de un país, de una región que es Cataluña, pero nosotros construimos cooperativismo y hacemos el trabajo asociativo de una manera distinta y es estoy a la orden de, ¿no? Unos por otros, ¿no? Cuando tú tienes algo, tú me lo das a cambio. Es un trueque constante en medio de, del fenómeno. Un trueque que a veces no puede ser No puede, pero se mantiene allí, se queda esa fuerza como una reserva. Hazme tú un favor, te lo pagaré cuando pueda y el día que tú lo necesitas, llegas y dices, bueno, hoy te necesito, ¿será posible que me puedas ayudar sin tener necesidad de repetirlo, no? Y bueno, estoy aquí como Kini Martínez Hernández, como escritora de poesía erótica, pero también a partir de allí mi proyecto que es Plataforma Cero, lo digo mío porque me apropio de él también, Plataforma Cero, que es un proyecto editorial que edita y publica escritoras y escritores emergentes migrantes y los pone en el foco al lado del mainstream, ¿no? Hoy día las editoriales buscan, hacen escritores, tienen una fabriquilla ahí de hacer escritores y depende de si estás en el mainstream, cuántos seguidores tienes y cuánto le puedes garantizar a ellos que van a ganar, ¿no? Pero Plataforma Cero vuelve a su origen, al origen de la construcción literaria desde un punto más sentido, más orgánico. Y escojo la canción Todo Cambia porque la escritura ha cambiado. Ahora tenemos los tan, bueno, no soy muy amante de ellos, pero cada vez me voy atachando un poquito más los emoticonos, las imágenes, esas que usamos en poesía y el uso de las metáforas que trascienden las cosas que escribimos, pues nada, la escritura va cambiando, se van incorporando imágenes y ya de manera más reducida se va haciendo una escritura distinta. Los millennials hoy día no te escriben una palabra completa si te pueden mandar un emoticón, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando volver a ese origen, al origen de la construcción, no solamente colectiva como proyecto asociativo, sino de la construcción literaria desde el centro, poniendo al escritor en el centro, haciendo que su sello identitario, que migra con él en este caso, migre hacia orillas seguras donde ellos se puedan sentir identificados y que consigan lugares en donde, desde donde denunciarse, que consideren que son potentes para poder también escribir desde allí. Entonces eso hacemos, hemos empezado el año pasado con Careza Malaya Ramos, en noviembre hará un año, estará esta tarde firmando aquí en el stand número 27 de Plataforma Cero, Y este año tenemos a escritoras maravillosas como Hilda Pérez, que publica con nosotros su obra prima, poemario también, intimista, testimonial. Hacemos la reedición de un poemario que se llama Transgénica, que era de Cristina Boyacá, Kira Boyacá, y pues este año ella lo reedita con nosotros, nosotros gustosos de también aportar desde esa orilla. Tenemos una antología con espacio Muchas desde Madrid, que parte del taller Keloi de Memoria de las Emociones que estuve dictando en la pandemia. Tengo el taller de escritura hologramas, del cual están naciendo escritoras que harán parte de la temporada 23-24. Y bueno, en este momento autogestionados, y si me preguntan cómo, no lo sé. Yo no me pregunten, yo un día esto voy a dar las nalgas y no me voy a dar cuenta que no las tengo hasta en el momento en que me vaya a sentar. Así que, así es, aquí vamos trabajando, y bueno, y desde mi orilla mi poesía erótica, con mi segundo poemario Las prostitutas de mi imaginario. Y bueno, como lo ven, todo ido a través de la escritura, de ese hilito rojo que no me suelta, y que afortunadamente tengo, porque cuando uno es un ser migrante, ha estado en situación irregular, ha pasado por situaciones muy complejas, y uno tiene un arte, ese arte termina dándote esperanza y te termina salvando la vida, y la escritura a mí me ha salvado, y espero que sirva para salvar a todos los autores que estamos hasta ahora publicando y trabajando con desde Plataforma Cero. Que la escritura nos salve, por favor. Bueno, que nos salve la escritura y no el gobierno. Eso, no el Estado. Hay más posibilidades. Cuéntanos un poquito de la FIRA para Plataforma Cero, pues, porque es importante. Cuando apliqué a la feria no sabía qué esperar, porque obviamente hay proyectos que están constituidos legalmente hablando, tienen su número de identificación fiscal. Nosotros apenas estamos en este proceso, llevamos un año, no nos consideramos un proyecto incipiente, pero sí creemos que estamos por debajo de muchas otras iniciativas que ya vienen en esto de la economía social y solidaria sostenida hace mucho tiempo. Pero yo dije, bueno, no por no estar en ese mainstream, por decirlo de alguna manera, no existimos. No estamos, ¿no? Tampoco. Entonces, todavía. Si no nos nombramos, no vamos a existir. Entonces, apliqué, y para mí ha sido como un reto estar aquí, poder traer el pendón con el nombre, el nuevo logo de Plataforma Cero, llevar esta camiseta que llevo con orgullo, tener una Kini mesa, tiene un stand, una hermosa camiseta que dice Plataforma Cero, escribir es para valientes. Y entonces eso, escribir es para valientes, no porque valiente es el que escribe, sino valiente es el que permite que otra persona pueda leer lo que escribe. Hermoso. Entonces, porque escribir lo podemos hacer todos, pero escribir no solamente se remite a hacerlo para uno mismo, hay muchas maneras de escribirlo, pero la idea es que nosotros como cuerpos migrantes podamos sacar esa otra literatura, hablar el castellano como lo hablamos nosotros, porque no hay un solo castellano, y quien no es capaz de entender eso se pierde de historias maravillosas. Y eso lo estamos haciendo en Plataforma Cero, desde los talleres de escritura, desde hologramas, desde la iniciación de cualquier persona que llegue y nos diga, desde el trabajo de mis compis que son Alejandro Ravelo García, escritor mexicano independiente, Edgardo Villarreal, escritor mexicano independiente que empezó conmigo en el proyecto de antes que se llamaba Masticadores de Letras Ceros, y Diego Moreno, y bueno, estamos los cuatro allí. Me preguntan mucho por qué están fuera del país y no dentro, porque este es un proyecto desde dentro y desde fuera, y los editores necesitan estar en ese origen para poder no perder la perspectiva de lo que aquí se pierde. Cuando uno está aquí, uno de cierta forma ya está viciado, ¿no? Por supuesto. Pero cuando tú estás por fuera, todavía ves esa esencia, y permeados por la literatura latinoamericana y la contemporánea, que está siendo muy potente, es importante. Bueno, muchas gracias, Kini. Antes de que hagamos la cuñita de la feria, te invito a que hagamos una cuña de tu taller. ¿Te parece? El próximo taller que va a pasar desde Plataforma Cero, bueno, o desde Kini. Bueno, los talleres hologramas son todos los viernes de 5 a 7 de la tarde. Holograma todos los viernes. En La Oculta, que queda en la calle Vista Alegre, número 18, ahí en el Raval. Ahí estamos escribiendo todas las tardes. Ahora vamos por el tercer trimestre con las alumnas que tenemos desde el año pasado y bueno, están ya en su producción editorial porque del ejercicio final del taller, el trabajo final de grado de ellas es una publicación, es saber hasta dónde llegan. Ellas llegan sin ni siquiera entender cómo hilan una palabra, después van comprendiendo, van conociendo los géneros literarios, las figuras literarias, van entendiendo dónde puntuar, dónde poner un punto, una coma, que es una coma criminal, y terminan ya constituyendo una coma todo, criminal. Sí, me las encanta. Comas, además, existen criminales. Sí, hay criminales. Y eso hay comas que lo exagera. Matan todo, entonces sí. Es importante. Y que, insisto, también dejo el mensaje final. Hay mucha gente que hace el esfuerzo de publicar desde la autoedición. Es una alternativa, pero hay que saber uno con quién autoedita. En Plataforma Cero nos tienen que presentar un proyecto y nosotros tenemos que pasar eso por un comité editorial que lo estudia. No se basta decir con que yo sé escribir. Uno nunca sabe escribir, uno tiene que aprender a escribir todos los días. Es un aprendizaje. Es mentira. Continuo. Y entonces, pues, si quieren también los talleres independientes y el taller virtual Hologramas que empieza este 19 de septiembre. 11 sesiones, 22 horas de taller, regalo incluido, mucha escritura, se ríe, se llora y se canta. Yay. Se ríe, se llora y se canta. Con Plataforma Cero. Hagamos una. Plataforma Cero. Escribir es para valientes. Escribir es para valientes. Escribir es para valientes. Maravilloso. Ahora sí hay menos ruido. Se nos vino todo el ruido antes. Con el camión. No, fue terrible. Sí. Y en este momento tenemos delante de nosotros, a nuestra mirada, la contramirada. Tenemos un proyecto que nos va a contar el compañero. Sasha. Compañera Sasha, por favor, cuéntanos, ¿qué es Contramirada? Contramirada es una cooperativa sin ánimos de lucro que se dedica a la educación. Es una escuela de arte y cultura transfeminista, LGBT, antirracista, inmigrante. Y lo que hacemos es dar formaciones y talleres y realizar distintas actividades que tienen que ver con esos colectivos y esas identidades. Y tratar de brindar trabajo a ese tipo de colectivos en los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Es como lo que dicen, ocupacional? ¿Como un apoyo ocupacional para que las personas LGBTIQ tengan acceso al trabajo o es otra cosa? No, somos una escuela. Es una escuela de formación. De ahí, claro, a partir de ahí la idea es darle trabajo dentro de la cooperativa. Dentro de la cooperativa. Como a las personas docentes que den las clases, que sean de los colectivos, tanto LGBT, racializados o migrantes, para poder ampliar un poco el trabajo de la persona artista, que sea más revalorizado y que se permita abrir conocimientos a otras identidades que no están dentro de lo hegemónicamente conocido y académicamente más normalizado. ¿Y entonces qué tipo de talleres, de formaciones dan? Bueno, ahora tenemos uno de cine que habla un poquitito de teoría de cine transfeminista y LGBT y recorre un poco la historia de las diversas personas que fueron borradas de la industria audiovisual a lo largo del tiempo. Hay uno de danza que es más vinculado al movimiento corporal latino, que lo da una persona migrante de Chile. Y después tenemos varias organizadas para octubre, noviembre, que es de poesía, de teatro, todo lo que tenga que ver con el ambiente cultural y artístico. ¿Y cómo se organizan? ¿Tienen algún punto fijo o una sede? O cómo? En este momento estamos en colaboración con otras personas en una sala en el Raval, se llama la Sala Raval, y ahí es donde hacemos la mayoría de los talleres. También damos varios online, porque tenemos mucha gente en Argentina y en Latinoamérica, y tenemos público ahí también, y la idea también es poder hacer esos cruces entre esas identidades más de allí con acá, y brindamos también la opción de talleres online. Claro, porque la migración y la diáspora es virtual también. Sí, exactamente. Además, es importante también poder mantener el acceso a Latinoamérica de conocimientos de aquí de España y al revés, para poder brindar ese cruce que siempre es muy, muy educativo e informativo. Bueno, cuéntanos, ¿es la primera vez que venís a la feria? Es la primera vez, sí. ¿Y qué ha sido para ustedes estar aquí? Bueno, la verdad que es muy importante, nos sentimos la verdad que muy encantados de estar acá, creemos que es un espacio súper hermoso para poder conocer a otros proyectos, a otras personas que comparten los mismos objetivos socialmente hablando, y bueno, es la primera vez que estamos, así que hace unas horitas nada más que estamos acá y ya hemos conocido un montón de proyectos súper interesantes, un montón de personas re lindas, y la verdad creo que es un espacio súper importante para fomentar la actividad migrante y diversa, y que nos podamos conocer y que nos conozcan otras personas y poder salir un poquitito de todo lo más normativo. Me parece que es fundamental que se siga haciendo y que haya más espacios como este en el futuro. Claro que sí. Bueno, ¿cómo se encuentra una persona que le interese pertenecer o hacer parte de las formaciones? ¿Por dónde las puede encontrar? ¿Por qué redes? Nos pueden encontrar en nuestra web, que es contramirada.com, así como suena, todo junto. Y en las redes, en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y Facebook, somos @contramirada. @contramirada. Bueno, vamos a hacer entonces al final un pequeño juego. Vamos a improvisar una cuñita para Contramirada. Pero antes, quiero que pienses en una frase que defina Contramirada. Sí, la tenemos, de hecho, que es desafiando lo indiscutido. Desafiando lo indiscutido. Perfecto, con la magia de la jarana, vamos a repetir esta frase. Contramirada. Desafiando lo indiscutido. Perfecto, ya tenemos hermoso. Una cuñita. Hermoso, muchas gracias. Eso, vamos a ver cuándo se va a escuchar el podcast. Yo creo que en un mes, pero vamos con el tiempo y ya te encontrarás en otros proyectos en las ondas de Radio Cabaret. Perfecto, muchas gracias. Te avisaremos. Un placer estar aquí. Un placer tenerte. Estamos ya a punto de terminar nuestro proyecto Radio Cabaret en directo desde la FIRA Migrante Solidaria y Diversa. Y estoy aquí con Samu, ya se ha ido Pati Kuta, Pati Atayaikuta, y vamos a hablar, ¿por qué no?, de Radio Cabaret. Vale. Samu, cuéntanos, ¿qué es Radio o Radio Cabaret? Espera, que por acá está el guión. La Radio Cabaret. Radio Cabaret. La Radio Cabaret. Sí, pues estamos desde el 2006 haciendo radio en espacio público. Es una estación de radio falsa que está dedicada a la experimentación con el sonido y las artes vivas, o en vivo, mejor aún. Hacemos radio futurista, estamos inspiradas en el cabaret político, el consultorio sentimental, el karaoke, y bueno, más o menos por ahí va la cosa. ¿Violeta? Sí, aquí estoy. Bueno, creo que esta es una radio muy rica y muy llena de saborcitos, sí. Ingredientes. De hecho, estamos promocionando nuestro nuevo fanzine, que es una herramienta educativa que se llama Chúpame el Oído. Y hemos venido hoy, además de a grabar los proyectos, bueno, de conversar con los proyectos que hacen parte de esta feria, de esta FIRA, hemos traído un fanzine y la verdad estamos muy contentas porque se vendió. Todo. Se vendió todo. Las 7 copias que trajimos se vendieron. Y sacaremos 10 más que esperemos las compren. Bueno, seguimos entonces, hablemos un poquito de cosas que les pregunté a otros proyectos. ¿Por qué estamos en la Feria de Economía Migrante Solidaria? ¿Por qué crees que es importante? Yo tengo alguna palabra, pero te dejo a ti, Samu. No, di tú. Bueno, digo que es un espacio realmente de encuentro y es un espacio amoroso que nos da mucho placer, que nos da mucho calorcito. La verdad es que, como alguna compañera ya dijo, me siento como en casa. La verdad, ver tantas personas conocidas, pero también tantas afinidades que se han hecho de estar cerca de la lucha social de las personas migrantes, del movimiento de personas racializadas, del movimiento antirracista, eso me conmueve y me alegra. Y creo que Radio Cabaret tiene algo que aportar ahí, y es el saber de la escucha, es el placer de esa escucha y es el aprendizaje compartido y mutuo que todavía tenemos que hacer y que nos hace falta, pero que estos espacios nos dan calorcito y compañía. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Hoy estoy monosilábica. Monosílabas aceptadas en la radio. Vale, me encanta. Pues nada, cerremos entonces este maravilloso encuentro. ¿Cómo cerramos? Inventémonos algo, a ver. Con una cortinilla de Chúpame el Oído. Bueno, vamos a abrir Chúpame el Oído. Entonces, abramos los juegos de escucha e invitemos a un juego de escucha a nuestras oyentes. Vale. Para que lo hagan en casa. A ver, un número del 1 al 6. Listo, 2. Yo no me lo sé. Vale, 2. Cruising sonoro. Cruising sonoro. Dice justo así. Ahora que estamos aquí al lado del Montjuïc, que es muy apropiado. Justo ahora. Imagina que dos sonidos se cruzan en el Montjuïc. Ajá. En los baños públicos del Raval, en los baños del Corte Inglés, y tienen sexo casual. Ajá. Búscalos, escúchalos, mézclalos con un software de edición de audio. Cruising sonoro. Cruising sonoro. Para que lo hagas desde donde estés. Allí donde estés. Eso. ¿Que leemos otro? Vale. Le damos un alivio y lo hacemos. A ver. Alivio. Al final del fanzine hay unos alivios sonoros. También les invitamos a las que estén escuchando que se lo planteen. Ah, vale. Otra vez, un número del 1 al 6. ¿Del 1 al 6 o del 1 al 8? 5, 6, al 6. ¿Al 6? Vale, listo. Dice así, 3. 3. Polirritmo de resistencia. Uy, qué rico, nos toca hacer ritmo y ahora que están poniendo música, sentimientos y marrón, nos queda perfecto. ¿Cómo va? Vale, esto se tiene que hacer por turnos con la compañera o el compañero. Ok. De pie. De pie. No podemos, pero bueno. Y con los ojos cerrados. Cerrados. Intenta resumir las emociones sentidas tras la conversación. Esta conversación de 3 horas. Vale. Con un ritmo que quieras compartir con la otra persona al tiempo que estás respirando. Entonces cierra vale. Los ojos. ¿Tú me puedes seguir? Va. A ver. Vale. Dice. ¿Quieres hacerlo? Ah, me toca a mí. Te toca a ti. Vale. A ver. Puede ser con la voz. Vale. Ah, ah. Listo, lo tenemos. Buena. Polirritmos. Dale, se puede hacer con más personas y queda muy sabroso. Bueno, nos despedimos entonces. Esto ha sido Radio Cabaret en directo desde la Feria Migrante de Economía Solidaria, Migrante y Diversa. Y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos disfrutado mucho de todas estas voces que nos han acompañado y esperemos que esas voces las acompañen. Esto va como mensaje al futuro y es que cuando este podcast suene ya tendremos las 500.000 firmas para la regularización extraordinaria de personas sin papeles. Regularización ya. Ya. Desde el movimiento estatal Regularización Ya, por los derechos de todas las personas migrantes y en apoyo a la ILP Regularización, por justicia social, va esta canción. Cántala, báilala, gózala y fírmala. Fírmala y pásala por todas las que no pudieron cruzar. Alza la mano si tú puedes firmar. Alza la mano por justicia social.